¿Cómo van evolucionando las variables económicas? Atento que todavía no tenemos el índice inflacionario de octubre y nosotros como trabajadores entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo, porque el impacto de las tarifas eléctricas, tarifa de gas y por supuesto de las nafta va a repercutir después de noviembre y creemos que eso es importante para nosotros. ¿Qué le dijeron desde el gobierno, en la mesa hoy? Bueno, precisamente los argumentos que estoy esgrimiendo, que ellos tampoco tienen el índice de octubre y no saben cuál va a ser la evolución de las variables para el último bimestre del año, que para nosotros es fundamental. Vos fijate que la canasta navideña no solamente los productos precisamente de esa canasta, sino también los de primera necesidad, y ha pasado a lo largo de todos los años que estamos debatiendo la pauta salarial, ¿no? ¿Qué aspiraciones tiene la intersindical sobrino? Las aspiraciones son la de discutir salario, como bien marca la pauta, el acta paritaria, pasar las sumas remunerativas no bonificables a nuestros básicos, que nos va a poner en una mejor posición para el año que viene, porque precisamente aumenta los básicos y cualquier aumento salarial que se dé el año que viene, que por supuesto va a ser muy difícil, va a traer mayor beneficio, mayor poder adquisitivo a los trabajadores. Y por supuesto, discutir el bono de fin de año, bono navideño, que nosotros no lo vamos a renunciar tampoco, ¿no? ¿La condiciona un poco la negociación después de la reunión que tuvieron con Franco y con Pedionta, convocándolos un poco a reclamar por esta reforma tributaria que se van a dar a nivel nacional? No, para nada. Son dos carriles distintos. El impuesto a la ganancia es un impuesto que no debería existir. Es un impuesto regresivo que lo único que ha hecho es seguir dándole dinero a las cajas del Estado. El Estado se ha desfinanciado con políticas nacionales que ha llevado a cabo, como han sido las no retenciones a los grandes grupos económicos, y ahora sale a buscar manotazos de ahogado, no solamente en la ganancia de los trabajadores o en el impuesto que se le hace a los trabajadores, sino también en los jubilados. Estas son dos cuestiones totalmente diferentes que no se discuten dentro de la pauta salarial, y nosotros vamos por un porcentaje cierto y real que se pueda incluir dentro de la pauta, ¿no?